Es la hora 20, 30 minutos. Esto es Sábado Gol. La voz de las divisiones juveniles, el show de los resultados del fútbol juvenil. Sábado Gol, conducción Leonardo Perales. Es una inyección que Dios le dio a todos los varones. No lo juegan 22, sino más de 100 millones. Aquí lo trajo un inglés de graciosos pantalones. No se juega con los pies, se juega con los corazones. Dame fútbol, quiero fútbol. Pasión que nunca se agota. Dame fútbol, quiero fútbol. Que arregla las almas rotas. Dame fútbol, quiero fútbol. Que en los otros juegos del mundo jamás te pasan una pelota. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Ahora sí, el gusto de saludarlos y de comenzar este mes de febrero que tiene que ver con la puesta a punto y también el punto de partida justamente de la actividad del fútbol juvenil. Primer domingo de este segundo mes del año y podemos decir que a esta altura prácticamente todos los equipos están trabajando, están con la pretemporada y con la prueba de jugadores poniéndose a punto, pensando en lo que va a ser la segunda quincena o fines de marzo, cuando darán comienzo los distintos torneos del fútbol juvenil. Mañana va a volver algún equipo español y alguno más por ahí que está con la fecha programada entonces para retomar las prácticas en la jornada de mañana. El resto ya están trabajando, algunos, ustedes saben, desde cerca del 19 de enero, cuando fue el comienzo de la actividad, otros desde el 26. Bueno, la mayoría de los clubes está en pleno trabajo, en plena prueba de jugadores y pensando, como decíamos, en lo que tiene que ver con los torneos del 2011, torneos que van a comenzar seguramente en la segunda quincena del mes de marzo. Se especula con la fecha probable del sábado 19 para juveniles A y juveniles B y quizás el sábado 26 para el torneo de juveniles C y D. Vamos a comenzar con las novedades. Hay muchas, ustedes lo saben, porque a pesar de esta etapa pedaniega, www.sabadogol.net los ha seguido informando permanentemente de la actividad de cada uno de los clubes. Por ejemplo, hablamos de colegiales. El club de Munro está probando jugadores martes y viernes en el campo número 2. Está probando categorías 92, 91 y también 93. El horario es a las 9 y media de la mañana y recordamos que la cancha auxiliar de colegiales está en el predio que queda o que está ubicado en Intendente Ábalos y Sáenz Peña, a 2 cuadras de Pellilla y Panamericana, ahí en la zona de Munro. En el campo municipal número 2 están las pruebas entonces de colegiales. También hay novedades en Argentino de Quilmes. A partir del 1 de febrero se están realizando las pruebas en Alsina y Monroe Viz de Quilmes. Las categorías que están probando son 92, 93 y 94 de lunes a viernes a las 8 y media. 95, 96, 97 de lunes a viernes a las 14:30. Y 98, 99, 2000 y 2001, martes, miércoles y viernes a las 14:30. A partir del lunes 7 de febrero, es decir, de mañana, se van a realizar las pruebas en CAFA, el Centro Argentino de Fútbol Amateur, también en Quilmes, más precisamente en Berazategui, Dardo Rocha y Case 28, la dirección de este predio, porque el campo que utiliza habitualmente Argentino de Quilmes va a ser reformado, se le están haciendo algunas reformas justamente, y están trabajando también en los vestuarios para que los chicos tengan más comodidad. Otra gente que está probando y con la cual tenemos ganas de hablar desde hace bastante tiempo por el trabajo que han desarrollado el año anterior y seguramente el que van a desarrollar en esta temporada 2011 es la gente de Juventud Unida. Y tenemos en línea al coordinador general del fútbol juvenil, Martín Lucero. ¿Cómo te va, Martín? Buenas noches. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Todo bien? Muy bien, un gusto charlar con vos para que nos cuentes, bueno, primero el balance del 2010. Y el balance del 2010, los resultados mucho no nos pudimos fijar. Yo creo que el lado positivo fue que pudimos subir muchos jugadores a entrenar con primera y tuvimos el gusto también de ver a jugadores de la división inferiores debutar en primera, como es el caso de Martín del Moral, categoría 94, Luis González de la cuarta división. O sea, sacando los resultados que no fueron muy buenos, podemos destacar todas esas cosas. Uh-huh. Y bueno, pensando en lo que viene, 2011 con prueba de jugadores porque tienen ganas de superarse, ¿no? Exactamente, tuvimos varias reuniones con la comisión directiva del club y desde el año pasado que queremos estructurar lo que es el club, pues estaba un poco descuidado y queremos formar una cultura de trabajo para que se mantenga. Por eso nos hemos fijado y le hemos entregado también las divisiones inferiores a la gente que está en la primera, que es Rubén Villabona. Uh-huh. La idea nuestra es formar jugadores, enseñarlos, educarlos para que el día de mañana, y lo antes posible obviamente, puedan estar entrenando y jugando con la primera y que no haya mucha diferencia en lo físico, futbolístico, etcétera. Bueno, y hablando de las pruebas, lo tenemos publicado en la página, están probando categorías 90 a 98, ¿es así? Exactamente, vamos a ver, ya, aunque ya tenemos muchos jugadores que son los que estaban el año pasado, queremos, obviamente, como hacen todos los clubes, reforzarlos. Y el 15 de febrero en el Poli de Bellavista arrancamos las pruebas de jugadores. Perfecto, ¿el horario? De 1:30 to 2. ¿Tienen que estar con documento los chicos? Sí, con documento y obviamente con la ropa. Martín, ¿tienen armados los cuerpos técnicos o están todavía definiéndolo? Lo estamos definiendo, nos estamos juntando con el técnico de la primera, Rubén Villabone, y el cuerpo técnico de ellos también, que es Fermín Valenzuela, y estamos dándole los últimos retoques. Perfecto. Bueno, Martín, ¿qué más querés agregar que pueda servir a través de estos micrófonos? No, antes que nada quería agradecerles a ustedes por la cobertura que le dieron a las inferiores todo el año, y nada más que eso. ¿Vos estuviste? Esperemos que este año podemos brindarle más información y podamos charlar mucho más. Ojalá, tenemos varias ideas que te vamos a ir contando seguramente por mail para poder difundir un poco más la actividad del fútbol juvenil de cada uno de los clubes de ascenso. Seguramente el torneo estará comenzando hacia fines del mes de marzo. Seguramente, eso en AFA hay que empezar a definirlo. Uh-huh. Todavía no se definió el torneo, si va a ser un campeonato largo o corto. Esperemos que sea un buen campeonato, que no sea como el año pasado que hubo muchos problemas. Esperemos que sea un campeonato de igual para todos los equipos. Que no sea que está último deje de participar o quede fuera y todas esas cositas. Perfecto. Bueno, Martín, reiteramos entonces el martes 15 de febrero, categoría 90 a 98 en el Poli de Bellavista, las pruebas entonces de Juventud Unida. Exactamente. Esperamos a todos los chicos que se quieran acercar y, bueno, cualquier cosita en la página de ustedes que salió publicado y la cual agradezco, está el número de teléfono de Rubén Villabona y mi número de teléfono. Cualquier cosa, cualquier persona en cualquier momento del día pueden llamarme y sacarse cualquier duda. Un abrazo, te agradecemos para mucho. Para todos ustedes y saludos para todos los clubes. Muy amable. La gente de Juventud Unida, entonces, a través de Martín Lucero, que es el coordinador de esta institución en cuanto al fútbol juvenil. Hablamos del Deportivo Español y decimos que a partir de mañana comienza la actividad, el conjunto españolista va a estar probando jugadores en lo que tiene que ver con el fútbol juvenil en la avenida Santiago de Compostela 3900, donde tiene Español las canchas auxiliares. días y horarios de pruebas, categorías 92, 93 y 94 de lunes a viernes a las 9, 95, 96, 97 de lunes a viernes a las 14. Hay que acudir con indumentaria deportiva, con documento de identidad y con la regularización del pase del último club en el cual participó el jugador que va justamente a probarse. 95, 96 y 97, reiteramos, de lunes a viernes a las 14, 92, 93, 94 a las 9 de la mañana. También hay prueba para la Liga Siglo XXI a partir de las 15:30 horas, categorías 94-2001, y también el fútbol infantil, pero va a estar empezando recién el 14 de febrero con las actividades el Club Deportivo Español. Deportivo Merlo también nos cuenta que está probando jugadores, categorías 95, 96 y 97. El lugar de pruebas es Monteagudo 450. Bueno, sabemos que hay varios trenes. La línea Sarmiento te acerca hasta el Estadio Deportivo Merlo y también hay varias formas de llegar a través de colectivo. Hay que acudir con indumentaria deportiva. Vamos a hablar con la gente de Excursionistas. El coordinador es un buen amigo de este espacio, Daniel Marinelli. ¿Cómo te va, Daniel? Buenas noches. ¿Cómo estás, Leo? Buenas noches. Bueno, un gusto hablar con vos. Ojalá tengan una buena temporada. Bueno, igualmente para vos. Y bueno, aprovecho la oportunidad para felicitarte y para agradecerte la difusión y el apoyo que le das al fútbol de inferiores del ascenso, que no es habitual. Daniel, bueno, vamos a comenzar hablando de lo que tiene que ver con este 2011 y fundamentalmente de la etapa de pruebas que comienza, ¿no? Sí, comenzamos a trabajar el primero de febrero y ya a partir de este miércoles, todos los miércoles, jueves y viernes, hasta el 15 de marzo vamos a ver jugadores en el Parque Sarmiento, uh-huh, en la cancha 9, de 8 y media para 9, las categorías 91 a 94, y a partir de las 16 vamos a probar jugadores categoría 95 a 97. Excursionistas, que está, por cierto, en una etapa de crecimiento. Hemos tomado conocimiento y hemos visto que hay obras importantes, por ejemplo, el resembrado de la cancha. Sí, en diciembre, bueno, hay nuevas autoridades en el club y el presidente Ángel Lozano tiene uno de los objetivos que tiene, bueno, obviamente mejorar el club y que el equipo ascienda a primera B y sobre todo darle un impulso a lo que es el fútbol juvenil, ¿no? Uh-huh. Que en estas categorías no es fácil porque los presupuestos en los equipos del ascenso no son lamentablemente lo que necesitaríamos, pero bueno. Ángel está con el proyecto de que el día de mañana las inferiores puedan tener un presupuesto para que los chicos dejen de pagar una cuota y poder crecer en que en mi forma de ver es el futuro de todos los clubes, no el fútbol juvenil. Daniel, ¿está más o menos diagramado los cuerpos técnicos que van a estar a cargo de cada una de las categorías? Sí, sí, ya de hecho estamos trabajando desde el 1 de febrero. Este año vamos a tener cambios. En la cuarta división, cuarta y sexta, va a dirigir Tomás Arrotea. Es un muchacho que viene trabajando con Gustavo Cisnero, que es obviamente el técnico de la primera división. Y en quinta va a seguir Roberto Polastrelli. En séptima y novena va a estar Eduardo Soler, que era el técnico que estaba en cuarto el año pasado, y en octava va a estar Emiliano Marinelli, que el año pasado estaba en sexta. ¿Y en fútbol infantil tenés idea o cómo lo van a manejar? Fútbol infantil va a estar con la categoría 98 Néstor Graciani, que ya estuvo el año pasado, y se le suma este año Gabriel Camejo, es un chico que jugó en el club, categoría 84, que tiene a cargo el Babi también. Se va a sumir, se va a sumar al trabajo de infantiles este año. Perfecto. Daniel, ¿la idea es jugar en la cancha principal o están buscando alguna alternativa para jugar los juveniles? En principio estamos buscando una alternativa. Si dentro de, del presupuesto que tenemos, podemos conseguir una cancha, sería lo ideal para que la cancha de primera no se dañe, ¿no? El objetivo de esta comisión directiva es tratar de cuidarla y, bueno, obviamente que si no jugamos con inferiores, la cancha se va a mantener mucho más. Así que, bueno, en eso estamos. Tema complicado conseguir cancha, ¿no? Sí, sobre todo cuando no contás con el presupuesto. Cuando uno tiene plata, todo es más fácil. Claro. Pero bueno, ahí estamos en la búsqueda. Ojalá que podamos lograrlo. Daniel, está dicho entonces el tema de las pruebas. Vamos a publicarlo también en la página para aquellos chicos que quieran acercarse. ¿Qué más te parece que puede ser interesante para difundir en esta etapa del año? Bueno, espero que tengamos un buen año en cuanto a la organización, sobre todo de los torneos, que el año pasado lamentablemente todos sabemos que no fue lo ideal, porque los equipos que no tienen la suerte de clasificar quedan con mucho tiempo de inactividad, y eso no es bueno para nadie, para los chicos, para la gente que trabaja. Entonces, bueno, espero que este año la mesa haga un torneo coherente para poder tener la mayoría de los meses a los chicos en competencia, que es el objetivo que tienen ellos desde el primer día que empiezan a trabajar, ¿no? Daniel, nos vamos a estar viendo seguramente en estos días en el Parque Sarmiento para charlar un poco de esto que tiene que ver con el fútbol juvenil. Bueno, a partir de marzo seguramente con la competencia prácticamente en marcha. Te agradecemos mucho. Gracias a vos, Leonardo, y bueno, mucha suerte en el año que comenzó. Muchísimas gracias. Daniel Marinelli, entonces, encargado y quien es el responsable de coordinar el fútbol juvenil del Club Atlético Excursionistas, con las novedades que deja el equipo del Bajo Belgrano, que, por cierto, está trabajando bastante bien en el fútbol juvenil, con muchas ganas y con cambios que indudablemente van a reportar un beneficio para Excursionistas, como es, por ejemplo, el resembrado del campo de juego. Ojalá los chicos puedan tener la oportunidad de jugar de local en esa cancha para poder disfrutar también las ventajas de este campo, en el cual tantas veces tuvieron que jugar con un estado del mismo no del todo bueno. Bueno, mientras Lucas busca nuestro tercer contacto, hablamos de Zupanqui. Justamente en un ratito vuelve la gente de la página de Zupanqui para contarle las novedades del conjunto de Villalugano, pero hablemos del fútbol juvenil. Está confirmado cómo van a diagramar los cuerpos técnicos. En cuarta va a estar Carlos Burba, en quinta y en sexta va a continuar Nicolás González como técnico, mientras que séptima, octava y novena va a estar con Alberto Ibáñez como entrenador de las categorías. Zupanqui está probando jugadores, categorías 92 a 97, lo está haciendo en la cancha de Sabio 80 a las 16 horas todos los días en Villalugano, como ustedes saben, Larrazábal 50-39 entre Cruz y Roca. Los chicos deben presentarse con documento y ropa deportiva. También puede tener informes en la sede social de Zupanqui en Guaviní 4512, teléfono 4601-4477. Novedades en Justo José de Urquiza, también prueba de jugadores y también una temporada que se viene interesante. Enrique Nora es el coordinador. ¿Cómo le va, Enrique? Buenas noches. Hola, ¿cómo te va, Leonardo? ¿Cómo estás? Hablaba de que varios clubes tenían interés en ustedes, digo, en el cuerpo técnico que componen Lucas y Martín, pero bueno, finalmente siguen trabajando en JJ. Seguimos en JJ, por suerte, está todo bien. Sí, no hay, está todo normal, así que no hay ningún problema. Bueno, y probando jugadores, comenzando la temporada, cuéntenos. Sí, empezamos a trabajar esta semana que pasó. Estamos trabajando de lunes a viernes a partir de las 5 de la tarde, ahora durante este mes de febrero, porque por el calor. Todos los días, o sea, lunes a viernes, y estamos probando chicos de categoría 91 hasta 97. Ajá. ¿Lo hacen en la cancha auxiliar? En la cancha auxiliar, ahí en Loma Hermosa, la calle es Miramar, 1001 Loma Hermosa. Y los chicos tienen que concurrir con documentos, seguramente. Los chicos concurren con documentos, sí, sí, y van, se presentan ahí a las 5 de la tarde, hay un teléfono que te podría dar, si quieren hacer alguna consulta. Ajá. ¿Cómo se llama? para que yo lo tenga, acá está. Está bien, está el bien. Teléfono es sí. 4739-9273. Perfecto. Ese teléfono es el predio. Uh-huh. Así que ahí lo va a atender Chibi, el canchero lo va a atender y le va a dar, si necesitan alguna explicación o, bueno, o si llueve o alguna cosa. Pero bueno, ahí estamos trabajando, vamos a probar durante todo el mes de febrero, seguramente algo también en marzo, y ya marzo, seguramente en marzo van a cambiar los horarios. Pero bueno, trabajando, digamos, fuerte, ahí lo tienen a Lucas como coordinador general y además dirigiendo la cuarta, quinta y sexta, Martín, Nora, trabajando con séptima, octava y novena, y el profe es Ezequiel Soriano, el famoso pelado. Perfecto. Enrique, recién hablábamos con la gente de Juventud Unida, después con la gente de Excursionistas, nos comentaban las ganas que ellos tienen de que el torneo sea distinto, o al menos de que no se produzca ese tiempo de sin actividad que se da cuando hay la etapa clasificatoria. Bueno, el 18 sabemos que comienzan a reunirse la gente de la mesa de juveniles C y D, pero usted seguramente ha tenido contacto particular con los demás dirigentes. ¿Cuál le parece que va a ser el torneo? Bueno, mirá, en los últimos días del mes de diciembre fue aprobado el proyecto que presenté yo, o sea, que presenté el nombre de JJ Urquiza, que hemos presentado nosotros, fue aprobado ese proyecto. El formato del torneo es un formato, en realidad presentamos dos proyectos, hubo presentaciones de tres proyectos. Uno presentó Argentino de Merlo, que es un torneo con finales, cuartos de final, el otro que presentamos nosotros. Nosotros presentamos dos torneos, un torneo que era todos contra todos, bueno, aparentemente la gente de torneos de AFA no aceptaba ese torneo porque decía que era demasiado largo. Que para mí sigo sosteniendo de que ese torneo es el más conveniente porque juegas contra todos los equipos y ahí realmente que sale campeón es el mejor. Uh-huh. Y bueno, y además le daría una competencia mucho más variada a los clubes, no jugar siempre contra el mismo. Bueno, y el otro era un torneo que va a ser en dos zonas. En realidad, este es en tres zonas, que es el que se aprobó. Es en tres zonas de 11 equipos y los 18 que obtengan mejor puntaje van a pasar a la segunda fase. Ese mejor puntaje es por la suma de las seis categorías. Sí. Esos 18 van a conformar lo que se llamaría la zona campeonato. Y los 15 que quedan del lado de abajo van a jugar por la zona integración. Entonces van a seguir jugando todos una segunda fase. Uh-huh. Esto va a hacer que el campeonato tenga, en una primera fase, estamos teniendo 10 partidos, pues son 11 equipos, son 10 partidos, y en la segunda fase son 18, serían 17 partidos, son 27. Enrique, ¿y habría campeones en ambos torneos, digamos, en la zona campeonato y en la zona integración? No, en realidad, exactamente, en la zona campeonato y la zona integración habría campeones y subcampeón, por supuesto, pero aquí no habría cuarto de final, no hay semifinal, no hay final, se decide por la sumatoria de puntos de cada categoría, no se suman en general, ¿no? En la segunda fase es por categoría. Es decir, cuarta va a tener dos campeones, uno de la zona campeonato y otro de la zona integración. Sí, señor. Perfecto. Sí, señor. Se había hablado por ahí de la alternativa de que al menos en Juveniles B lo hablaron, de que el equipo que más puntos obtuviera comenzara a jugar en la temporada que viene en una categoría superior. ¿Hay alguna idea de esto? Mira, esto se practicaba anteriormente, hasta hace 5 o 6 años. En realidad no se conversó este tema, no está todavía, pero no sería una... Eso debería, fundamentalmente debería manejarse en cuanto a un promedio general. Por ejemplo, ocurrió que el año pasado, bueno, vos sabés que JJ Urquiza ganó el torneo de la general, y a lo mejor si hubiera funcionado este sistema, le hubiera correspondido participar este año en el torneo de primera B. Claro. Es una cosa linda si se hace. sería interesante poder hacerlo. Ahora, bueno. Sí, además sería un incentivo para los chicos y creo que para muchos clubes le significaría poder competir en un nivel un poquito superior, ¿no? Claro, eso sería, eso realmente, porque esto además sería independiente de lo que ocurra con la primera de ese club. Y eso sería muy bueno. Ese sistema se usa mucho en España, con los torneos de... ahí está el torneo de honor y la Copa de Liga, pero también que hay ascensos y descensos. Lo que ocurre acá, hay que ver, porque para poder mandar a uno arriba, por ahí vos podés mandar a uno arriba y no modificar el torneo de arriba. ¿Qué pasa cuando pasan dos o tres años y ya son tres los que suben? O sea, van a necesitar que alguno baje. Claro. Sí, eso también se hablaba, pero creo que eso es prácticamente imposible pensar. ¿Y eso quién te va a aceptar del otro lado? Bueno. Sí, porque acá hay, incluso fíjate que se ha dado circunstancia de clubes que han descendido y no han bajado. Y no, y han seguido jugando sus divisiones inferiores en la categoría que estaban antes. Sí, sí, y por cierto, este año nos han confirmado de AFA que en el caso de Juveniles A también va a continuar la modalidad que algunos equipos, como el caso de Almagro, bueno, van a seguir jugando en esa categoría, a pesar de que sus primeras divisiones están en categorías inferiores. Claro, claro. Yo, a mí, personalmente, si voy a preguntar, no me disgusta el sistema, me parece, al contrario, un buen incentivo. Además, podría subir un solo equipo. Si ese equipo es el que ganó la sumatoria de las seis categorías, es porque ha hecho méritos suficientes como para poder estar arriba, y no me parece mal. Claro. Pero bueno, esto es una cosa que habría que consensuarla con la divisional superior, a ver si yo, porque nosotros seguro que nosotros nos vamos a poner de acuerdo. Hay que ver si los que están de acuerdo son nosotros, que van a tener que recibir a uno de abajo. Exacto. Bueno, Enrique, ¿algo más de JJ que pueda ser importante? No, que estamos trabajando ahí con todas las ganas, como siempre, de hacer buenos campeonatos, de lograr buenos jugadores, y los esperamos a todos los que tengan ganas de jugar al fútbol y crean que están en condiciones, ahí en el predio, todas las semanas, y esperando tener un buen año y desearles a ustedes, que en realidad es una cosa que no me quedó, porque al final no se hizo ningún tipo de discurso en el... cuando fue la entrega de trofeos, que creo que me quedó pendiente y lamento no haber hecho una... no hice acotaciones de ninguna índole, porque el ambiente no estaba muy lindo, no sé si vos te acordás. Y, sí. Pero creo que ustedes se merecían una mención por el trabajo, que seguramente lo voy a hacer en la primera reunión, que es el día 18, ahí en AFA. Se merece Sábado Gol una mención, porque lo que hacen ustedes es muy bueno. Muy bueno, y están reflejando todo lo que está pasando. Vos fíjate que a esta categoría, ¿quién le da bolilla? Sí, sí, sí. Bueno, es la idea que tenemos este año también, con algunas ideas más que en poco tiempo le estaremos comentando, Enrique, en busca de difundir esto que es el fútbol juvenil. Pero lo otro no hacía falta, lo de la mención, basta con estas palabras que usted y que tanta gente de distintos clubes han tenido hacia fin de año hacia nosotros. Es que lo único que estamos diciendo es la verdad, y además es algo que ustedes se lo merecen sobradamente. Yo te he visto a vos filmando debajo de la lluvia. Así es, bueno, es lo que hay que hacer como para poder tener un panorama completo y que los chicos vean el esfuerzo también. Realmente lo que hacen ustedes es muy bueno. Y después, con respecto al otro que me dijiste, sí, hemos tenido, digamos, algunos ofrecimientos de otros clubes, pero bueno, prevaleció la buena onda que hay con la gente de JJ, y así que bueno, ahí nos quedamos ahí. No va a faltar mucho tiempo, Enrique, y esto con todo el respeto que me merece JJ como institución, para que algún equipo, seguramente de primera división, se fije en el trabajo y en la coordinación que tienen ustedes como cuerpo técnico, y que creo que con el apoyo que puede darle un conjunto de una categoría superior sería indudablemente aún más efectivo. Pero esto va por mi parte, simplemente. Bueno, muchas gracias, te agradezco tus palabras. Enrique, un abrazo y nos estamos viendo en poco tiempo. Igualmente, todo el cariño de siempre, ¿eh? La gente de JJ Urquiza, entonces, con Enrique Noda, que es el coordinador y responsable también ante AFA del fútbol juvenil. Bueno, hemos tenido la palabra de tres clubes, la información de varios. En la página www.sabadogol.net ustedes tienen, obviamente, toda la cobertura del fútbol juvenil. Nos vamos. El domingo a las 20:30 volvemos con constante la actualización, la permanente actualización en cuanto a la página de internet. Nos vamos hasta el domingo, gracias. Un gusto como siempre. Si no, voy a esperar mucho, y hace mucho que los quiero ver.